take a walk on the wild side, and the colored girls go do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. Eso sí, subido a un satélite de amor. Satellite's gone up to the skies. Satellite of love. Satellite of love. 27 de octubre 2013. Un día como hoy murió Lou Reed. Ah, y un día como hoy, la muerte no encontró dominio. Las efemérides del día de hoy por Johnny Domínguez para servirles.